50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 20 de julio. Confirman un aumento de luz del 14% para la región. El gobierno provincial dispuso una suba promedio del 14% en la tarifa de luz para los usuarios de La Plata y el interior bonaerense, que llegará con las boletas de julio en sintonía con las subas que se registraron a nivel nacional. La resolución aprueba el nuevo cuadro tarifario para las cuatro prestatarias y las cooperativas eléctricas que lo trasladan a las boletas de más de 2 millones de usuarios en la provincia. Docentes del programa Más ATR reclamaron frente a la gobernación. Ayer, trabajadores y trabajadoras de la educación instalaron una carpa blanca para reclamar al gobernador Axel Kicillof la continuidad laboral de 22.000 docentes ATR. Amparo Cribos, en el móvil de Radio Estación Sur, habló con la docente Lucía Rosso. Una de las primeras medidas para poder visibilizar que hoy hay 22.000 docentes menos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros el día viernes fuimos despedidos y el gobierno no da respuestas de qué se va a hacer con esos puestos de trabajo. Nosotros estamos totalmente convencidos de que la tarea que llevamos adelante desde septiembre del año pasado, en enero, y trabajando también los sábados, fue importantísimo porque logramos revincular a más de 200.000 alumnos que habían abandonado la escuela por no contar con los recursos necesarios para tener la continuidad pedagógica. Pero sabemos que hay más de 80.000 que todavía no volvieron. Un servicio que informa más cerca. La Municipalidad de La Plata lanzó una web interactiva con los detalles de la agenda completa para las vacaciones. La comuna habilitó una plataforma online en la que los vecinos pueden consultar desde cualquier dispositivo electrónico qué actividades para grandes y chicos hay en la ciudad durante todo el receso invernal. Para acceder al cronograma deberán ingresar a vacaciones.laplata.gob.ar, donde encontrarán las distintas iniciativas y toda la información que necesitan. Además, por medio de la plataforma, será posible anotarse para participar de actividades que requieren de inscripción previa, como en el caso de las visitas guiadas en bicicleta, los talleres gratuitos de la Casa Ecológica, entre otros. La temperatura mínima para hoy en la región es de 8 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.